realmente estaba en una situación muy crítica, con un nuevo aumento de sueldo, con un bono de 5.000 que hay que pagar, con una perspectiva de aumento de combustible nuevo para el domingo, que va a sumar un décimo en el año. Bueno, realmente muy complicado. Y hace un, no sé si un par de meses, pero sí pocos días, usted hicieron una presentación en el municipio por un nuevo aumento de boleto. Nosotros presentamos nuestro estudio de costo, que había dado 35,88 el boleto plano, 31,75 la tarifa media, y entendemos que el municipio en este pedido nuestro realizó un pedido de estudios a Ñapuco que, hasta donde nosotros sabemos, había dado por encima del nuestro. ¿Puede ser que ustedes pierden cerca de 2,50 pesos por kilómetro recorrido? Sí, esa es la cuenta que hemos hecho, el análisis que hemos hecho. Realmente, por eso te digo, la situación nuestra es crítica. Y bueno, queremos hablar con los concejales, a ver cuál es la idea de ellos y qué es lo que va a pasar con el transporte también. ¿Y qué pasa con el subsidio? ¿Cómo viene hasta, al menos hasta ahora? Bueno, se mantiene el recorte aquel de la provincia del 17,5. Y no sabemos para adelante, en la nueva gestión no hemos podido tener reuniones como para tener una idea de si va a continuar en los mismos términos, si va a haber una ayuda extra o va a haber un recorte, porque la verdad que no se han expresado en ese sentido. Porque el subsidio termina ahora el 31. El subsidio no es que termine el 31, digamos, lo que termina el 31 son los convenios con las petroleras, entonces hay que renegociar lo que es el subsidio de combustible. El subsidio tal cual viene regularmente como si está el CCP, entendemos que tendrá algún grado de continuidad, porque si no es imposible que el transporte a nivel nacional pueda funcionar. ¿Y cuál es la salida para esto? Porque decís, bueno, hay que ver a partir del 1 de enero cuál es el arreglo de los subsidios. Tienes un aumento de sueldos, aumento de combustible, pagar el bono. ¿Cuál es la salida que tienen ustedes los transportistas? Nosotros lo que solicitamos es un aumento de emergencia para poder cumplir por lo menos con nuestros empleados. Más allá de que no podamos cumplir con los proveedores, por lo menos terminar de pagar el aguinaldo, que no lo hemos terminado de pagar, hemos dado un adelanto, pagarlo el nuevo aumento de sueldo y el bono de 5.000. Pero realmente, si no hay una asistencia tal como viene la mano de Nación o de Provincia, ni hay un aumento de emergencia, no lo vamos a poder pagar. ¿Y hasta cuándo se espera? Porque el aumento de emergencia es emergencia, rápido. No sé, sabemos que hay una sesión el lunes, no sé, tenemos expectativa que por ahí el lunes puedan llegar a tratar algo. ¿La idea tuya es hablar con quién ahora? Con todo el mundo, con los que nos atiendan, porque realmente es tan complicada nuestra situación que venimos a hablar con los concejales, tanto de los oficialismos como de la oposición, y que nos digan a ver qué piensan hacer. ¿Se plantea tratar de hacer menos frecuencias, de tratar de que días, no sé si los fines de semana no funcione tanto, me imagino que son planteos que se le vienen a ustedes a la cabeza? Nosotros hemos hecho una presentación esa en el mes de octubre con un análisis incluso del impacto económico que se tenía y demás, y está en manos de los concejales, de modo que la propuesta y el planteo fue hecho hace más de 2 meses. ¿Cuál era el planteo? Recortar los sábados, domingos y feriados, que eran los primeros impactos, la última vuelta del nocturno que no tenía tasa de uso. Todo ese estudio de impacto económico está en manos de los concejales, que a lo mejor lo puedan llegar a tratar en algún momento antes de terminar el año. También una prórroga de un año por el tema de la concesión, ¿sirve eso? De hasta un año, que en realidad tampoco nos sirve. Nosotros queríamos las concesiones, por lo menos la licitación pública para resolver lo que es la renovación del parque automotor y demás, perdón. Pero bueno, ya tengo en mis manos la ordenanza que prorroga hasta un año. Lo que nos han dicho es que para junio tienen idea de tener terminado el pliego y sacar la licitación. Esperemos que sea así. Gracias. No, gracias a vos.